11 en punto de la mañana, en el Enredando las Mañanas. Estamos en comunicación telefónica con Mariano Suárez, él es delegado de Cipreva, por Cipreva, en Telam. Buen día, Mariano, ¿cómo te va? Mariano, ¿me escuchás? Hola, ¿nos escuchás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Dónde estás, Mariano? Bueno, estamos los trabajadores de la agencia Telam concentrados y protestando frente a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, acá en tribunales, reclamando una solución definitiva para la causa judicial de los trabajadores despedidos de la agencia. Acá afrontando una situación un poco tensa porque las fuerzas de seguridad nos intimaron ya tres veces a desalojar la protesta y lo estamos resistiendo, porque ni siquiera estamos cortando el tránsito, estamos haciendo una manifestación pacífica, como ya hemos hecho otras veces, así que esperamos que nos permitan de desarrollarlo, y así lo haremos, porque vamos a ejercitar plenamente nuestro derecho a la protesta y nuestro derecho de huelga, reclamando algo tan simple y tan complejo a la vez, como es que se haga justicia dentro del sistema argentino. Mariano, digamos, están en alerta los trabajadores y las trabajadoras de Telam porque hay amenazas de nuevos despidos. Sí, la situación nosotros el año pasado tuvimos 357 despidos. Uh-huh. La justicia se pronunció en primera y segunda instancia anulando un grupo de despidos y ordenando las reinstalaciones. Y justamente ante esa situación y ante la evidencia de que esa situación se iba a replicar en los 357 casos, el gobierno comenzó a presionar a los jueces, a iniciarle juicio político, a intentar remover a todos y a cada uno de los magistrados que fallaban en favor de los trabajadores de Telam, y en alguna medida logró su objetivo, que fue despojar a los jueces que estaban entendiendo nuestras causas de los expedientes. Se implosionó el expediente, se lo fragmentó en decenas de partes, se lo diseminó por otros juzgados, y ahora el gobierno está presionando a esos nuevos jueces para que convaliden los despidos, así que tenemos justamente en estas horas el peligro de que esas sentencias se reviertan y volvamos a tener cientos de despedidos en la agencia pública. Y mientras tanto, la BBC de Lombardi, el 24 de mayo, hubo un corte de luz y no se pudo hacer andar el generador, o sea, no hubo trabajo porque se cortó la luz. Sí, las condiciones de trabajo, entre comillas, en la agencia son completamente anómalos. El estado del edificio de la redacción y del sector administrativo están en paupérrimas condiciones. La semana pasada no tuvimos luz, no teníamos servicio de internet. Las condiciones higiénicas de los baños, de las cocinas, del edificio son prácticamente inhabitables. Bueno, es el estado de deterioro planificado desde el gobierno sobre Telam y sobre los medios públicos en general. ¿Y cómo se trabaja en esas condiciones? Violando los protocolos más elementales de los estándares profesionales del periodismo, con niveles exponenciales de censura, con arbitrariedades, con maltratos. Pero bueno, nuestra misión de la obra de los trabajadores es no solo preservar el empleo, sino defender a la agencia pública para reconstruirla cuando venga otra gestión de la mano de los trabajadores, reconstruir una agencia que sea plural y que le dé voz a los sectores sociales que no tienen voz en los medios de las corporaciones. Y mientras tanto, Lombardi está haciendo campaña por el presidente Macri para una reelección, y de esto no se ha noticiado, se habrá noticiado, pero no dice nada. Estábamos dialogando con Mariano Suárez, delegado de Cipreva en Telam. Vamos a ver si retomamos el contacto. Estaba en la calle y estaban ahí manifestando, se estaban concentrando y manifestando para que se escuche el reclamo de los trabajadores y las trabajadoras de Telam, que nuevamente están con amenaza de despidos.